¿Cómo estás, Pollo? Muchísimas gracias por el llamado. Y bueno, preparándonos un poquito para la noche. ¿Cómo es esto hoy, Espacio Project? ¿Y Acuerdas ahí en un espacio que la verdad que me sorprendió, en la Biblioteca Mitre? Sí, Acuerdas es un ensamble instrumental, ¿sí? Que vienen laburando hace un montón de tiempo, laburan lo que es folclore latinoamericano. Y Espacio Project es una idea que vengo también trabajando hace años, que la verdad son temas propios que voy componiendo y después gente amiga y conocidos que me voy cruzando me van acompañando. Pero la verdad que no es que me acompañen a mí, sino que vamos laburando los temas y nos acompañamos todos, digamos, ¿no? Qué bueno. Y hoy se va a dar esta convivencia musical a partir de las 21 horas más o menos. A las 9 arrancaríamos la Biblioteca Mitre, que es nuestra segunda experiencia. Hace dos años con Acuerdo también presentamos ahí algo que llamamos Multiarte, que fue como una fusión entre los dos. Y esta vez vamos a compartir escenario, la idea no es como hace dos años, pero sí siguiendo con esta idea de acompañarnos, ¿no? Uh-huh. Y la entrada a 80 pesos, no veo que hay capacidad limitada, todo, no, en realidad es un espacio amplio de la biblioteca. No, es un espacio amplio que usamos la biblioteca misma, ahí adaptamos para que todas las personas que puedan ir, más que toda la capacidad, ¿no? Es la que le interese, estaría re bueno que sea la mayor parte posible. Y la idea es que empezar 9 tempranito y bueno, 80 pesos está la entrada. Buenísimo, y se ahí mismo, ¿no? En la propia biblioteca, un ratito antes, se va y se adquiere la entrada. Sí. Ahí, si es que no mismo participaron de los sorteos de Moebius, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, la idea es poder seguir compartiendo un poquito. Acuerda, venimos también, bueno, vos sabés que estás también con el tema de las bandas, Pollo, uh-huh. Que lo que cabe hoy en día y más en viernes, poder acompañarnos entre los que quieran, puedan, así que hacer movidas culturales todo el tiempo. Qué bueno que puedan también compartir, ¿no? De alguna forma, de esa forma también con otros músicos. Tengo entendido que el amigo Luchi va a andar tirando bajo hoy. Sí, el Luchi Cutrera va a estar ahí en el bajo. Después lo tenemos a Dino Calderoni, que es Mauro, el de Barlovento, que va a estar acompañándome también con los teclados. Ah, mira. Después está, bueno, Juan, que es una persona junto a su pareja de Cile, que ella canta y él toca el ukelele, de Cile Barrera. Después a Lautaro Suntini, que lo vamos a tener en saxo. ¡Epa! Bueno, a Leandro Juni, que lo vamos a tener en voz. Y a Eric, también un personaje acá, un músico, lo vamos a tener como batero. Buen momento. ¿Vos también vas a estar ahí con el saxo? Yo voy a estar con la guitarra esta vez. Ah, mira. Bueno. Así perfecto. Que bueno, está más que invitado, Pollo, ¿eh? Buenísimo, entonces, ahí en la biblioteca a partir de las 21 horas y esta posibilidad doblemente musical, ¿cómo es? ¿Unos 40 minutos y unos 40 minutos, más o menos, en armado así? Sí, más que todo, seguramente va a arrancar Espacio Project y después le vamos a dar lugar a Acuerda, que la verdad el nuevo repertorio que están manejando es impresionante. Y con Espacio Project estamos presentando temitas nuevos, que bueno, es el primero en el año, así que el que le guste escuchar un poco. Ni hablar, bienvenido sea. Reiteramos hoy entonces a partir de las 21 horas ahí en la Biblioteca Mitre, este Espacio Project y Acuerdas para acercarse y disfrutar de un buen momento musical. Después se pueden ir al recital de rock ahí pegadito, mira, te queda ahí bastante cerca, te queda todo. para los que quieran hacer una noche de buena música, por cierto. Pipi, abrazo grande, en voz a todo el equipo de Moebius Cultural, que ya de la vez pasada, cuando hicieron la transmisión, los quería saludar también, la transmisión que hicieron en el marco de la Noche de los Museos, que estuvo recontra re buena también, los felicito. Bueno, muchísimas gracias a vos y también a todo el equipo de Radio Encuentro, que siempre nos están ahí apoyando y enseñando, ¿no?